se hizo el montón que se llamaba de Kropotkin. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Un hombre que nace en un mundo ya ocupado, y si sus padres no pueden alimentarlo, y si la sociedad no necesita de su trabajo, no tiene ningún derecho a reclamar ni la más pequeña porción de alimento. De hecho, ese hombre sobra. En el gran banquete de la naturaleza no se le ha reservado ningún cubierto. La naturaleza le ordena irse, y no tardará mucho en cumplir su amenaza. Thomas Malthus, autor de estas líneas, fue un influyente autor cuyas teorías fueron determinantes tanto en el darwinismo como en la economía política. Como él, muchos otros defendieron una justificación teórica y natural de las desigualdades, ya fuera desde la economía, la teoría política, la antropología o el evolucionismo. Cuando en 2008 estalló el crack financiero y derivó rápidamente en una crisis económica y social de escala global, hubo economistas que se lanzaron a defender el capitalismo y las bondades de sus crisis porque era la mejor forma de quitarse de encima el lastre de las empresas económicas menos eficientes y el momento en el que la selección natural del mercado favorecía a las más aptas, engullendo a las más débiles. La crisis demostraba así, una vez más, que la competencia dentro del capitalismo es una forma natural que favorece el progreso, aunque algunos se queden por el camino. Vuelvo a leeros unas líneas de Malthus, uno de los autores clave en el origen de las especies de Darwin, en este caso a caballo entre los siglos XVIII y XIX. En vez de recomendarles limpieza a los pobres, hemos de aconsejarles lo contrario. Haremos más estrechas las calles, meteremos más gente en las casas y trataremos de provocar la reaparición de alguna epidemia. Aquí comienza la linterna de Diógenes. A un siglo de la muerte de Piotr Kropotkin, los ecos de su obra siguen resonando en pleno siglo XXI. Nacido en la aristocracia rusa de más rancio abolengo, se pasó a las filas anarquistas, se convirtió en un reputado geógrafo tras su actividad en Siberia, combinó la actividad científica con la del activista político, agitador y propagandista en clandestinos círculos revolucionarios, preso fugado, organizador del anarquismo y principal teórico del comunismo libertario. Autor de libros sobre la Revolución Francesa, el sistema de prisiones o el cultivo intensivo. Pero algunas de las facetas más interesantes de su obra fueron sus aportaciones a los debates en torno al darwinismo que se dieron durante las décadas posteriores a las publicaciones del Origen de las Especies. Tenemos al otro lado del teléfono a Álvaro Girón Sierra, investigador e historiador de la ciencia, estudioso de la figura de Kropotkin y de la difusión del evolucionismo en el movimiento libertario, ahondando además en los últimos años en la perspectiva transnacional a la hora de investigar estas cuestiones. Álvaro, bienvenido de nuevo a la Linterna de Diógenes. Hola, ¿qué tal? Pues nada, encantado, digamos, de estar aquí otra vez. Bueno, hacía tiempo que no hablábamos y, bueno, el centenario de la muerte de Kropotkin era una buena excusa. Kropotkin se convirtió a partir de los años 80 del siglo XIX y hasta la Primera Guerra Mundial en el propagandista más importante del comunismo libertario. Pero al mismo tiempo, debido a su actividad científica e intelectual, desde que estableció su exilio en Londres en el año 1886, adquirió cierta respetabilidad en la sociedad victoriana que resultó especialmente útil para alcanzar audiencias más amplias, ya no estrictamente ligadas al movimiento libertario. Y en este sentido, la reinterpretación crítica que hace de Darwin desde una visión anarquista tiene una trascendencia aún mayor. He dicho que reinterpreta a Darwin desde una visión anarquista, pero empecemos por el naturalista inglés y el contexto en el que se desarrolla su obra y las diferentes transposiciones posteriores. ¿Es la obra de Darwin neutral desde un punto de vista ideológico-político? Bueno, Darwin no es, en ningún caso se puede considerar, digamos, alguien neutral desde el punto de vista biológico-político. Entre otras cosas porque, digamos, la pieza fundamental de la teoría de la selección natural es una relectura de la teoría de la población de Malthus y, vamos a ver, la gente que lo ha estudiado con cierta profundidad, esto está, digamos, establecido de una manera bastante nítida. Por otra parte, esta historia de Darwin como el padre de la evolución, que es un tópico que se repite, digamos, con inusitada frecuencia, olvida que, bueno, primero que el propio abuelo Erasmus Darwin estaba escribiendo cosas sobre, digamos, la transformación de las especies, aunque sean en poesía, y sobre todo que ya circulaban ampliamente teorías, digamos, como se llamaba entonces, transformistas, digamos, a ambos lados del Canal de la Mancha, entre Francia y el Reino Unido y más sitios, y que además estaban, digamos, teñidas de connotaciones políticas, por así decirlo, entre comillas, indeseables, por lo menos para las élites, entre otras cosas porque a Lamarck se la asociaba con la Revolución Francesa. De hecho, cuando Darwin estaba estudiando en Edimburgo medicina, fracasado estudiante de medicina, porque parece ser que, bueno, aunque el mito dice toda esta historia de la primera sangre, pues el hombre no le gustaba, pero bueno, yo de ahí no quiero entrar porque tampoco sé muy bien por qué dejó, digamos, de estudiar medicina, pero lo cierto es que estaba escuchando clases en las que se estaba hablando de Lamarck, en concreto uno de los profesores que era Robert Grant, que se convirtió en uno de los difusores del transformismo, es decir que la teoría o las teorías de Darwin, porque claro, es que hay que hablar de una persona que empieza a publicar cosas desde la vuelta del viaje del Beagle hasta su muerte, y que, bueno, como todas las personas interesantes, digamos, va cambiando, digamos, de perspectiva y tiene diferentes enfoques teóricos, ya estaba respondiendo a un panorama en que las teorías transformistas o evolutivas tenían, digamos, determinadas connotaciones políticas. Si uno atiende a la bibliografía, digamos, para mí más potente sobre el asunto, y sigo pensando en libros que ya tienen décadas, como la biografía de Adrian Desmond y Jim Moore de Darwin, que por cierto, que yo sepa, no sé si está traducida al castellano o no. Una, digamos, de las, entre comillas, labores de Darwin es desactivar precisamente la evolución de sus connotaciones, digamos, más peligrosas políticamente y hacerlos aceptables a un público de clase media. Y ahí, evidentemente, Malthus tenía, digamos, su papel. ¿Qué pasa? Que tanto las ideologías políticas como las ideologías biológico-políticas como las teorías científicas tienen, digamos, complejidades y posibles contradicciones. Porque, claro, por un lado te encontrabas con una justificación de la competencia sin límites en el tema, digamos, de la introducción del malthusianismo en la naturaleza, pero por otro lado te encontrabas en la descendencia del hombre, y este es el hilo que luego sigue Kropotkin, toda una justificación, digamos, que ahora llamaríamos, digamos, anacrónicamente sociobiológica, de la emergencia del comportamiento ético en los humanos. Y bueno, y todo esto pues tiene que ver con distintas piezas que encajan en la biografía de Darwin. Por decirlo de una manera provocadora, Darwin, como la mayoría, digamos, de la gente de su clase social, y no solo de su clase social, en el Reino Unido era un racista, pero no era un racista antiesclavista. Con lo cual, pues por ahí, digamos, en todas estas contradicciones, en el uso de determinadas metáforas, no solo, digamos, reside la riqueza, digamos, de la obra de Darwin para los historiadores, digamos, de la ciencia, digamos, más o menos conscientes de las dimensiones sociales de la ciencia, sino de la explotación de la propia teoría o las teorías por actores que iban más allá, digamos, de una ideología liberal clásica. Desde la publicación de El origen de las especies, la obra de Darwin, como nos decías, en buena medida fue sometida a diferentes interpretaciones, en este caso sociopolíticas, a través de analogías o el uso fraccionado de sus teorías o el propio vocabulario, que en ocasiones era demasiado interpretable y antropomórfico también, de la obra de Darwin. ¿Esto es lo que podríamos o deberíamos llamar darwinismo social? Bueno, yo lo primero, yo soy de los... Bueno, no, yo a veces pienso que estoy en una batalla bastante inútil, porque yo creo que deberíamos tirar decirlo una expresión un poco fuerte, el cubo a la basura, la expresión darwinismo social. Primero porque es una expresión de aparición muy tardía. Es decir, se habla de darwinismo social, bueno, hay un folleto publicado por un anarquista francés que se llama Émile Gautier, de unas conferencias que me parece que era en 1881 en París, en que aparece la expresión darwinismo social. Pero la generalización de darwinismo social de las expresiones de los años 1890. Y desde luego de evolución se lleva, y en concreto de evolución entre comillas darwiniana, se lleva hablando desde hacía tiempo. Con lo cual eso ya te indica que el darwinismo desde el principio fue de una sola pieza. No se puede hablar de un darwinismo, digamos, aplicado a los animales y plantas y otro darwinismo, digamos, para los humanos o con aplicaciones políticas. Porque, para empezar, Darwin estaba hablando sobre, digamos, humanos casi, se puede decir que desde el principio, pero de manera muy evidente desde la descendencia del hombre, ¿no? Entonces, difícilmente se puede hablar de un darwinismo, digamos, aséptico y científico y una especie de aplicación social. La segunda cosa es que no existe un solo darwinismo social. Al supuesto archidarwinista social, Herbert Spencer, bueno, él tenía toda una filosofía sintética evolucionista que iba publicando, digamos, de manera prolija durante mucho tiempo, que tenía, digamos, puntos de contacto con Darwin y otras cosas que, digamos, que eran de su propia cosecha y por cierto, bastante bastante interesantes. Con lo cual, ya ahí vemos que hay, digamos, una pluralidad de interpretaciones a las que se les ha asociado de manera más o menos correcta, ¿no?, con el darwinismo. Luego te encuentras a Ernst Haeckel en Alemania, que también, digamos, ahí, pues, tiene todo, digamos, desde luego se declara en algún momento enemigo acérrimo, digamos, del socialismo, pero a partir de, digamos, de planteamientos no necesariamente congruentes con cosas, por ejemplo, que decía Spencer. Pero es que luego, en el campo, digamos, lo que llamaríamos socialismo, porque claro, esto del socialismo, estaría el socialismo marxista, socialismo no autoritario de los anarquistas, los blanquistas, los tradicionistas, en fin, toda una serie de vertientes que también, digamos, probaron, por así decirlo, las aguas del darwinismo. También se crearon afinidades, algunos crearon afinidades selectivas entre Darwin y Nietzsche, cosa bastante sorprendente porque Nietzsche no tenía gran consideración intelectual sobre Darwin o Spencer, ¿no? Entonces, digamos que yo creo que por un lado es un artefacto del darwinismo social que ha intentado disociar, digamos, al santo, digamos, de la causa del evolucionismo, que sería Darwin, de cualquier tipo de aplicación social o de justificación, digamos, del capitalismo, cosa que es evidentemente falsa. Y por otro lado, no tiene en cuenta hasta qué punto las diferentes interpretaciones sociales del darwinismo han sido, digamos, muy plurales, y eso yo creo que tiene que ver con una idea bastante pobre de la capacidad que tienen los diferentes grupos sociales de manipular o usar un orden cultural para fines propios, ¿no? Entonces yo ahí tengo mi resistencia. Y luego lo que sí es interesante es, aparte, digamos, de hacer mi particular queja recurrente sobre el tema del darwinismo social, es en qué nivel se hacen las interpretaciones. Y yo creo que el tema del uso, digamos, abundante de metáforas potentes, y que además se puede rastrear, digamos, su origen, digamos, en raíces profundas de la cultura occidental, como el tema de la lucha por la existencia, el árbol de la vida, la selección natural, todo esto permitía, digamos, entrar en un nivel de interpretación que igual no es especialmente sofisticado teóricamente, pero que sí puede ser, digamos, muy potente desde el punto de vista del discurso público. Con lo cual, bueno, digamos que igual es casi imposible abandonar la palabra darwinismo social, pero cuando entramos en este laxo tejido discursivo al que hemos venido a llamar darwinismo, encontramos una riqueza de lecturas que lo hacen, digamos, interesante. La obra de Darwin, como nos decías, ya desde la publicación del Origen de las Especies en 1859, fue sometida durante las décadas posteriores a interpretaciones, bueno, en este caso sociopolíticas, algunas abiertamente contradictorias entre sí, aunque las más influyentes o conocidas podríamos decir que se integraban en el liberalismo propio del capitalismo. La libre competencia del mercado, cuya lucha despiadada, sin interferencias, favorecería a los más fuertes, y como habría dicho Adam Smith, esa búsqueda del interés individual terminaría favoreciendo el beneficio colectivo. O posteriormente, cuando el ciclo económico era menos boyante o la conflictividad social aumentaba, tendríamos lo que en apariencia es teóricamente la teoría contraria, apostando por una mayor intervención del Estado para civilizar a una naturaleza que tendía a la agresividad y la destrucción. Bueno, esta sería, por ejemplo, la posición de Huxley, ¿no?, a partir de los años 80, que diría algo así como que nuestra existencia está permanentemente amenazada por la persistencia de los instintos agresivos primordiales y el espectro de las leyes de población malthusianas, por lo que la necesidad del Estado como un ente regulador y, de nuevo, la inevitabilidad de ciertos niveles de desigualdad, pues aparecían en primer plano. Ambas interpretaciones, perfectamente integrables dentro del liberalismo, obviamente sesgadas hacia el mantenimiento de un status quo. Esto encajaría con lo que Kropotkin denominó como ciencia burguesa. Bueno, el tema de, bueno, yo creo que has descrito bien el tema del, digamos, del reajuste general de los, entre comillas, darwinismos sociales, por lo menos los que se proponían desde determinadas élites, y que tiene que ver, digamos, con la propia evolución socioeconómica de, por lo menos, de Europa a partir de los años 1870-1880, ¿no? Es decir, ya empieza a haber una desconfianza generalizada en que del libre, digamos, discurso de las fuerzas productivas, que desde el punto de vista de la digamos, de la manifestación retórica en términos biológicos sería el libre discurso de la evolución, pues digamos que va a promover el progreso, y aparecen, digamos, los espectros degenerativos, es decir que, y en paralelo, pues se crea todo se generalizan una serie de discursos en torno al declive biológico, y se empieza a pensar en términos de intervención del Estado, vamos, ya no solo en la educación, sino que finalmente todo esto desemboca en todos los proyectos, digamos, eugénicos, ¿no? Entonces, bueno, realmente, pues sí, estamos en un reajuste general dentro del panorama de los darwinismos. ¿A qué responde exactamente Kropotkin cuando empieza? Bueno, es que realmente Kropotkin empieza a escribir sobre la posible congruencia de anarquismo y evolución. Bueno, él hace un obituario de Darwin incluso antes de aterrizar en el Reino Unido, en el año 82, si no recuerdo mal. Pero en el año 87 ya está publicando The 19th Century una crítica, digamos, al maltusianismo de Spencer para desactivar la idea de que la evolución tuviera algo que ver con Malthus. Pero claro, con Huxley se encuentra, digamos, con otra cosa distinta, porque el juego de Huxley, Huxley era un tipo, digamos, yo creo que especialmente inteligente y con una preparación filosófica, digamos, a prueba de bomba. Es decir, entre otras cosas, se marca algunos trabajos sobre Hume que hay que leérselos despacio. Y entonces, claro, el protagonista, digamos, Huxley protagoniza, digamos, en su propia biografía este giro desde el evolucionismo del laissez-faire al evolucionismo de, digamos, de la intervención. Lo que pasa que, claro, Huxley introduce algo que se convierte en problemático para gente como Spencer y para no pocos, que es el intentar desenganchar la ética de la, digamos, de la ética de la evolución, ¿no? Es decir, esta posición entre proceso cósmico y proceso y proceso ético, ¿no? El pensar que la ética precisamente consiste no en imitar la naturaleza, sino en hacer todo lo contrario. Y curiosamente, atacando, digamos, a Huxley, y paradójicamente Spencer y Kropotkin se vieron en el mismo campo, porque por razones distintas a ellos dos les estaba interesando, digamos, asentar sus proyectos político-científicos dentro, digamos, del campo de la evolución natural, lo cual, bueno, pues tiene por así decirlo su aquel. Yo no estoy nada seguro que las distintas justificaciones del orden capitalista de registro más o menos biológico siguieran el camino, digamos, indicado por Huxley, que, digamos, que yo creo que era un camino un poco singular. Y la siguiente vertiente del asunto es que a mí me da la sensación, porque claro, yo cuando te encuentras la serie de artículos que publica Kropotkin sobre apoyo mutuo, que yo no sé si empieza, si el primer artículo es del 89 o del 90, pero bueno, si es del 90, es temprano del 90, de 19th century, es que este hombre tenía preparado algo antes de que Huxley estuviera empezar a escribir sobre extenso en términos de este reajuste con respecto al tema de la evolución y la ética. Con lo cual, yo tengo la sensación de que Kropotkin estaba apuntando a Huxley, pero también estaba apuntando a otros. También estaba pensando en determinadas justificaciones igual más toscas del orden capitalista desde un punto de vista biológico, pero igualmente o más efectivas que la que estaba, digamos, abanderando Huxley, que yo creo que era igual demasiado sofisticada para tener demasiada popularidad en el discurso público. Esto, igual me estoy aventurando algo que llevo pensando precisamente esto, digamos, este último mes, pero siempre pensé que ahí había algo más que el tema de Huxley, con todo lo interesante que es el tema de Huxley. En todo caso, yo creo que lo que más le preocupa a Kropotkin de Huxley en un determinado momento es su intento, digamos, deliberado de desenganchar, digamos, el proceso ético de la naturaleza. Y de hecho, hay una conferencia que luego se traduce, yo creo que prácticamente los años 20 en Argentina, que luego se tradujo como Justicia y Moralidad, que yo tengo la sensación que fue que Kropotkin lo impartió en 1893, que es prácticamente una refutación de esta parte, digamos, de Huxley. O sea, que esta parte de desacoplar ética de evolución que intenta Huxley, que yo no tengo no tengo mucha seguridad de que esto fuera un camino que siguieran muchos los demás, es algo que le preocupa especialmente a Kropotkin, pero cuando hablamos de darwinismo yo creo que está pensando en más gente. no solo en Hasley. Bueno, en cualquier caso, Kropotkin entra en estas discusiones, ¿no? Y entra en esta construcción del darwinismo y, bueno, hace esa lectura crítica de Darwin, situando en este caso el apoyo mutuo, la solidaridad y la cooperación como factor de supervivencia. ¿Cuáles son las fuentes de las que bebió Kropotkin? ¿Había ya quizás una tradición entre los evolucionistas rusos que priorizase estos aspectos, la cooperación, la lucha colectiva y demás? Bueno, hay un libro muy bueno de Daniel Tosh, me parece que el título es Darwin Without Malthus, que es un libro sobre el darwinismo ruso y habla de todos estos... porque, por cierto, Rusia es un sitio muy curioso. Rusia es de los primeros sitios donde se recibió con un entusiasmo a Darwin y de los más tempranos, donde se hicieron las traducciones más tempranas. Y yo creo que esto tiene que ver con el interés desde los 60, desde la época esta de la liberación de los siervos, el 61, 62, las posibilidades de reforma o incluso de rebasar el propio sistema zarista por parte de una juventud, digamos, radicalizada. Me imagino que estamos hablando, cuando hablamos de juventud, estamos hablando de ciertas élites, digamos, intelectuales. Lo que pasa es que desde los 60 ya empieza a haber gente que el tema de Malthus no lo acaba, digamos, de encajar bien, ¿no? Lo que está claro es que, y esto yo creo que es algo en lo que habría que estudiarlo a fondo y entrar muy a fondo en la correspondencia entre Pedro y su hermano, digamos, Alexander, es que ellos ya estaban discutiendo ese tipo de cosas mientras Kropotkin, me refiero a Piotr, estaba, digamos, en Siberia, ¿no? Luego, es difícil seguir el rastro de todo esto, porque yo posteriormente, digamos, en los 70, principios de los 80, hasta el famoso obituario que sale el Revolté, no ves un rastro definido de si, digamos, esta literatura que ya está, digamos, está floreciendo en Rusia en torno a versiones, entre comillas, más sociales de lucha por la existencia o más colectivas, las estaba siguiendo Kropotkin o no las estaba siguiendo. Pero desde luego, cuando saca el obituario, digamos, ya salen, digamos, citados algunos de los autores que están trabajando en esta línea. Luego está la narración que hace el propio Kropotkin de su estancia fructífera en las cárceles francesas. Cuando estaba, bueno, después del proceso de Lyon, lo encierran en Clervaux. Estamos hablando ahora del 83, ¿puede ser? Sí, estamos hablando del 83. Y entonces ahí se supone que está, que lee, digamos, unos textos de un naturalista que me parece que era profesor en San Petersburgo, que se llama, me parece, Karl Fyodorovich Kessler, sobre apoyo mutuo. De allí, Daniel Tosh saca la, digamos, en el capítulo que dedica a Kropotkin, de que se puede interpretar digamos, la teoría del apoyo mutuo como una versión fuerte de las ideas de Kessler. Yo tengo mis discrepancias. Yo creo que Kropotkin trasciende a Kessler, entre otras cosas, porque Kropotkin está leyendo desde el principio a mucha gente que no son rusos. Y esto, digamos, que es importante, que es un todo, digamos, más sincrético, y es algo que uno ve, por ejemplo, en las propias notas de los artículos de The 19th Century, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que se parte de una tradición, que la correspondencia, por ejemplo, con otra rusa, que no sé si saldrá posteriormente en la entrevista que me estás haciendo, que es Marie Goldsmith, todo este tema sale. Sí, tengo aquí, si quieres, puedes leer la cita directamente, de un fragmento de una carta a esta bióloga, ¿no?, Marie Goldsmith, que dice, bueno, pues cita, ¿no?, a estos zoólogos, ¿no?, Kessler, Sverstov, Mensvir, Brandt, los cuatro grandes zoólogos rusos y un quinto, Polyakov, no tan grande, y al fin yo, no está hablando Kropotkin, un simple viajero. Estamos contra la exageración darwinista de la lucha dentro de la especie. Nosotros vemos una enorme ayuda mutua allí donde Darwin y Wallace ven solo lucha. Sí, a mí me pareció, quiero decir, yo me acuerdo cuando yo estaba en Cambridge y estaba ahí mi supervisión, mi supervisor Moore me dijo, bueno, sí, lo de las selvas tropicales o los bosques de ribera, bueno, es un poco discutible porque, bueno, en el caso de Wallace sí se puede hablar de que fue cierto, porque entre otras cosas estuvo en la Amazonia, ¿no? Pero el trabajo de campo de Darwin es más bien en la Patagonia. Pero bueno, esto es otra historia. Pero yo creo que lo interesante, y quizás a esto se le olvidó a Kropotkin, es que la experiencia primitiva de Darwin, de Spencer y de tantos otros es el de una isla superpoblada a la que hay que alimentar desde fuera, que son las Islas Británicas, ¿no? O sea, quiere decir que hay una experiencia natural y social, digamos, muy distinta. La otra observación que me parece interesante y con la que yo creo que Kropotkin, digamos, luego hace un reajuste a partir de los años 10, es que él se reivindica como viajero. Y yo creo que eso no es un tema baladí, porque yo creo, y es algo que se refleja en las primeras páginas del Apoyo Mutuo, cuando dice, bueno, cuando los que hemos observado la naturaleza, ¿qué está queriendo decir? Bueno, que hay una serie, que los que son, digamos, los que tienen una formación de viajero o de naturalista, de observación directa, digamos, de los animales, tienen una visión de la naturaleza distinta necesariamente, aunque no lo cita directamente, a los biólogos de laboratorio. Lo que pasa es que luego, cuando él tiene que entrar a saco en el tema de las teorías de la herencia aplicadas a la evolución en los años 10, tiene que tirar de la ciencia de laboratorio. Pero yo creo que ahí había una resistencia, digamos, bastante, que no solo era Kropotkin, bastante compartida entre los naturalistas de campo de determinadas teorías biológicas que empiezan a funcionar a partir de los años 80-90, o sea, es decir, que hay algunas, este hombre no da puntada sin hilo, yo creo que hay una observación, digamos, sutil, digamos, envuelta, pero yo creo que el que sabía leer entre líneas, yo creo que sabía hacia dónde estaba apuntando Kropotkin. Los naturalistas, en algunos casos, pensaban que lo del laboratorio no dejaba de ser naturaleza, digamos, manipulada, luego, claro, está claro, el gran tema siberiano y el gran tema de las migraciones, ¿no? De cómo se relaja la competencia. Yo creo que este es un tema muy, digamos, muy muy interesante. Lo que pasa es que, claro, los ojos de, digamos, de Kropotkin, como los ojos de cualquiera, no son ojos inocentes. Él iba con Humboldt en la cabeza, y él iba con varios, y él iba con digamos, él estaba observando la naturaleza en tiempo real mientras estaba leyendo las cartas del hermano y estaba leyendo otras cosas. Es decir, nunca hay un ojo, digamos, no contaminado en la observación de la naturaleza. Y por situar y explicar de qué hablamos con esto del ojo no contaminado, en el caso de los zoólogos rusos, o en este caso el mismo Kropotkin, su experiencia de campo con la naturaleza son las enormes regiones siberianas, donde en buena medida, o al menos lo que observa Kropotkin, es que la lucha colectiva contra los obstáculos naturales es más visible que la lucha individual, que la competencia entre individuos. De ahí, por sacar un poco la tesis principal, lo que interpretó Kropotkin es que tenía mayor importancia a nivel evolutivo desarrollar estrategias colectivas en la lucha por la supervivencia del grupo o de la especie frente a la competencia individual. En buena medida, entiendo, influido por esos viajes por Siberia. Sí, yo creo que está, bueno, yo está, digamos, toda esta parte que a mí, bueno, me hubiera gustado en algún momento poder entrar, está toda la parte, digamos, antropológica, ¿no? Digamos, él también está, digamos, en contacto con comunidades, entre comillas, no europeas, y yo creo que esto tiene cierta, sin duda debe tener algún tipo de influencia, porque una de las cosas en las que es más crítico de Spencer es en la descripción que hace Spencer de los primitivos contemporáneos. Y yo creo que, digamos, que este tema de la lucha, digamos, colectiva y fuertemente comunitaria es posible que Kropotkin esté pensando en animales, pero que también esté pensando en humanos, ¿eh? De cómo, digamos, los humanos, digamos, apoyaban mutuamente en condiciones especialmente hostiles en Siberia. Eso yo creo que es algo más que posible, ¿no? Que estuviera pensando en esos términos. Ahora, repasando mis viejos papeles, porque claro, hay cosas que hacía tiempo que no, que las tenía perdidas de vista. Este tema, digamos, en Kropotkin, digamos, es esencial, el tema de que los, entre comillas, primitivos, estas comunidades que entonces eran consideradas, digamos, primitivas, aprendían de las prácticas de apoyo mutuo, de su propia observación de la conducta de los animales. Y esto yo creo que es una cosa especialmente, especialmente interesante. Lo que creo que sí que está claro es el diferente cristal de la mirada de unos y de otros. Unos estaban mirando desde los ojos de la clase acomodada de una potencia industrial, desde el progreso ilustrado y los grandes logros del industrialismo, sí, sí, y la opulencia capitalista, para determinadas clases al menos, o la capacidad de los modernos estados e imperios de llegar a cada vez más rincones de los territorios y someterlos a su lógica. Mientras el propio Kropotkin, en sus viajes por Siberia, decía, y bueno, aquí aprovecho para recomendar una vez más sus memorias, decía, tras pasar por aquellos territorios remotos de Siberia, aquí el Estado no tiene nada que hacer, sí, ni tiene nada que aportarles a las gentes que viven aquí. Sí. La mirada de Kropotkin es otra. Es una mirada diferente hacia esos territorios no industrializados o donde el Estado no llega ni se le espera, o al menos es concebido por sus gentes como una mera abstracción, algo que no forma parte de su cotidianidad. Kropotkin mira desde otro lugar. Y en este sentido, entiendo que no deberíamos olvidar el papel que tuvieron en el imaginario revolucionario del siglo XIX las propias instituciones populares de apoyo mutuo en el campo ruso, como la comuna campesina, la Usina, o el Mir, comunidad donde se trabajaban las tierras de forma colectiva, o el Artel, que sería parecido a lo que en tierras vascas se denominaba Ausolan, asociación para realizar diferentes tareas, nuevamente, de forma colectiva, formar redes de reciprocidad en los trabajos y demás. ¿Está la obra de Kropotkin influida por el populismo ruso y esa confianza en la capacidad de organización de las masas populares? Bueno, es que Kropotkin es un populista ruso. Es que Kropotkin está en el círculo de Tchaikovsky y él, digamos, representa la vertiente protoanarquista dentro del círculo de Tchaikovsky, con lo cual, sin duda, el tema de la, digamos, del populismo. Bueno, yo es que me atrevería más a decir alguna cosa más, porque yo creo que la influencia del populismo ruso trasciende, digamos, a un personaje como Kropotkin, sino que llega a Europa Occidental y más allá. Porque claro, es que uno va a México y dicen tierra y libertad y piensan que, bueno, que es una cosa, la cosa más mexicana del mundo. Digo, chicos, esto también viene de Rusia. Y es que y hay que pensar que la que es que los rusos, digamos, de antes del telón de acero, digamos, eran muy influyentes, digamos, casi a nivel global, con lo cual ojo con el famoso, digamos, populismo ruso. Sobre eso hay un libro que recomiendo, que es el libro de Stepniak, que es La Rusia Subterránea, que yo no sé si está traducido al español. Sí, sí, sí, sí, está. Igual no es fácil de conseguir, pero está traducido. Para digamos entender a toda esta generación, ¿no? Y desde luego él sitúa a Kropotkin, digamos, dentro de este de toda esta juventud, digamos, inquieta y revolucionaria. Sobre el tema de las instituciones, entre comillas, de apoyo mutuo tradicionales en el mundo ruso, hay una cosa curiosa. Yo hace, pues cuando estaba, digamos, en Inglaterra leyendo papeles, encontré una crítica un poco acerba al libro de Kropotkin sobre la Revolución Francesa. Por cierto, libro que estoy convencido que requeriría una edición crítica urgente y posiblemente dos o tres tesis doctorales. Que sitúa al campesinado francés, además, como protagonista, ¿no? Claro, contrariamente es que a lo que hacen otros. Es que esto lo está haciendo antes que Barrington Moore o Tedascopol, pensando en, claro, yo soy de formación historiador y se vendía como gran novedad, no, es que estos señores han puesto, digamos, en primer plano, digamos, la revolución campesina como el elemento motor de la Revolución Francesa. Bueno, pues esto ya lo hizo Kropotkin, digamos, unos añitos antes. Bueno, uno de los críticos británicos del libro de la Revolución Francesa es que Kropotkin está leyendo al campesino francés a partir de las lentes del campesino ruso. Esto me pareció muy interesante porque cuando Kropotkin vuelve a Rusia y está leyendo lo que está pasando en tiempo real, él dice, bueno, esto de Lenin y compañía es la fase jacobina de la revolución. Es decir, este juego de espejos entre Rusia y Francia es continuo. Pero es sin duda cierto que todo el tema de las instituciones de apoyo mutuo, entre comillas, tradicionales, digamos, en el universo ruso, yo creo que tienen una influencia, digamos, perdurable en Kropotkin, ¿no? Lo que pasa es que, claro, todo eso dentro de un universo de sincrético de lecturas, donde te encontrabas a Francis Bacon, la propia lectura que está haciendo de Darwin, la lectura de Shaftesbury, la propia lectura que hace, que es muy original, Kropotkin, del propio Adam Smith y su teoría de los sentimientos morales. Es decir, todo esto, digamos, entra en una recombinación, digamos, sintética, digamos, muy, muy original. Una recombinación que entiendo que quizás Kropotkin en buena medida intentaba ensanchar el consenso darwinista para que ciencia y comunismo libertario se realimentaran mutuamente, quizás, ¿no? Buscaba esa justificación que acercarse, digamos, estas interpretaciones al comunismo libertario. Sí, esto es, yo creo que esto es la clave, ¿no? Porque él, hay una carta que también cito, pero que a mí me impresionó mucho cuando la leí en la sala de manuscritos del antiguo Museo Británico. Hay una la poca correspondencia que hay, que no es muchísima, pero con William Morris es muy interesante. Y de las primeras cartas es en la que dice, bueno, es que estoy empeñado en construir los materiales de una nueva filosofía, que es la filosofía del anarquismo. O sea, él está pensando que esto todavía está por construir. Y claro, el gran desafío de, digamos, del anarquismo es construir y convencer de que es posible una sociedad sin, no, ya no solo sin Estado, sino sin ley, ¿eh? Sin ley, sin jueces, sin policías. Entonces, claro, tienes que fundamentar eso en una, anclarlo en una visión de la naturaleza humana, digamos, muy, muy concreta. Y en el caso de Kropotkin, directamente él va, digamos, a lo biológico, y para eso necesita para legitimar una relectura, digamos, del darwinismo. Y yo ahí no solo pienso que Darwin, que Kropotkin estaba pensando en términos de, como hacían otros, de que Darwin era un capital simbólico irrenunciable, sino que realmente tenía un aprecio muy positivo de partes muy, por cierto, muy concretas de la descendencia del hombre de Darwin. El capítulo 4. El famoso capítulo 4, sí. En el que habla, en el que empieza con Kant, que este es, hay que decir que Darwin era un poco, a ver, era un poco, el, sobre todo la autobiografía, era un poco mentirosillo, en el sentido de decir, bueno, yo soy un paciente observador, Darwin leía mucho. Darwin leía Malthus, Darwin leía Kant, tenía intereses filosóficos, no era, digamos, simplemente el paciente observador de la naturaleza. Entonces, claro, es que es llamativo, ¿no? Que empiece con, que intente ni más ni menos que ofrecer una explicación naturalista del origen del sentido del deber. Yo esto siempre lo digo cuando hablo de Darwin, digo, mire, el que piense que se va leyendo la ascendencia del hombre va a encontrar un montón de, como hacían casi todos, por cierto, un trabajo, digamos, elaborado de anatomía comparada y dibujos de simios y todo esto, se equivoca. Porque lo que le interesa a Darwin, origen de las razas aparte, que es otro tema central para él, es el ofrecer una explicación naturalista de las características distintivamente humanas, que son ni más ni menos que la inteligencia y la moralidad, o lo que se pensaba que eran características distintivamente humanas, que era la inteligencia y la moralidad. O sea, es que es una ambición intelectual, vamos, no, nada pequeña, ¿eh? Y claro, esto a Kropotkin le ofrece un armamento, digamos, de primera división, y él lo aprecia, digamos, positivamente. Y él detecta, digamos, que yo creo que con mucha finura, que hay una tensión entre el Darwin del origen y el Darwin de la descendencia. Y él dice, no, yo, claro, evidentemente me inclino por el Darwin de la descendencia. Entonces, esto es especialmente interesante. Yo creo que además Kropotkin es ambicioso en esto, y voy a hacer una excursión por algo que no tiene nada que ver con la... o que, bueno, que no tiene que ver, sí, al final todo tiene que ver, ¿no? Pero que en principio, de una manera intuitiva, la gente no piensa que tiene que ver. Afronta también Kropotkin cómo podría funcionar el anarquismo, porque claro, una de las críticas recurrentes es de, bueno, es que usted lo que quiere es una sociedad con Estado, en todo caso eso funcionaría en una escala muy pequeña. Pero claro, cuando uno se lee La conquista del pan o Campo, fábricas y talleres, y uno está pensando que Kropotkin está pensando tanto en Londres como en París, y la experiencia de la comuna está diciendo, bueno, y ahora voy a intentar fundamentar por qué también el anarquismo podría funcionar en una gran ciudad y cómo se podría hacer. Entonces, quiero decir que todo esto, todo este, digamos, relectura del darwinismo forma parte de un proyecto, digamos, intelectual, de un aliento, digamos, teórico en cuanto a su ambición de primera magnitud. Y que, bueno, y que eso me recuerda que no se debe leer separadamente. Es decir, no solo hay que leer El apoyo mutuo, hay que leer Campos, fábricas y talleres. Hay que leer La conquista del pan, porque forman parte, digamos, de un proyecto, digamos, que se pretende unido, en el que yo creo, y sigo pensándolo, que la columna vertebral es la ética, sin ninguna lugar a dudas, ¿no? Bueno, pues vayamos un poco por ahí y precisamente empecemos por otro de los frentes, ¿no?, que tenía abiertos Kropotkin o a los que enfrentó Kropotkin precisamente con todo, digamos, todo este proyecto, ¿no?, más global de lo que pudiera parecer. Hablemos un poco en este caso de Nietzsche, ¿no?, que bueno, antes decías que precisamente no era muy, muy amigo de Darwin, pero bueno, en buena medida, aunque quizás no lo reconociera, bueno, estuvo bastante influido, ¿no?, por Darwin en este sentido, en el que la nueva posición en la que se situaba el ser humano dentro de la naturaleza le permitía a Nietzsche, ¿no?, romper con, ¿no?, con cualquier justificación absoluta y divina de la moral cristiana, ¿no? Y en este sentido, el ateísmo nietzscheano y la crítica a la moral cristiana encajaban o podían aparentemente encajar con el anarquismo. ¿Le preocupaba a Kropotkin cierta popularización del individualismo de nietzscheano, bueno, o de Stirner también, que también tuvo su influencia dentro de las filas libertarias? Bueno, esto, a ver, es como una amenaza paralela. Kropotkin, a partir de, puede ser que desde finales de los 80, desde luego de los principios de los 90, esto se ve en la correspondencia. Por un lado, le preocupaba el rearme religioso general, y yo me imagino que en Francia el rearme de la Iglesia Católica, yo creo que todo este tema del pontificado León XIII, digamos, algo que tenía que ver, y en paralelo estaba todo el tema de la popularidad creciente de Nietzsche en determinados y de Stirner en determinados círculos libertarios. De hecho, si uno, y eso, en fin, requeriría alguien que también que trabajara sobre eso, porque digamos uno no puede con todo. Pero Kropotkin contra Nietzsche requiere una segunda vuelta, entre otras cosas porque hay fuentes, porque hay una, está la correspondencia con Max Nettlau, que Nettlau es bastante más receptivo a cierto individualismo, lo cual le lleva, digamos, a, bueno, a cierta tensión, que se ve en la correspondencia con Kropotkin, y claro, a partir de ahí se podría, digamos, el que quiera hacerlo, hacer un, digamos, algo académico o no académico de mucho lucimiento y que a todos nos serviría. Claro, ahí nos encontramos con... ahí habría que, por cierto, que entrar en el capítulo que escribe Kropotkin, bueno, La voz anarquismo, que escribe Kropotkin para la... me parece que es la Enciclopedia Británica, pues no sé si es la undécima edición, no sé, algo así. Y ahí está hablando también de la diferencia ya de dos individualismos, el individualismo, digamos, entre comillas, ácrata de Henry Seymour o Benjamin Tucker, y este nuevo individualismo. Y este nuevo individualismo igual le está preocupando, Porque el de Stirner es difícil, el de Stirner es difícil separarlo del liberalismo, Sí, sí, no, está claro. No, eso está claro. No, pero bueno, Kropotkin es suficientemente crítico con estos individualistas, ¿no? Pero claro, lo de Nietzsche era una coctelera distinta. Yo ahí habría que ver si no había algún tipo de análisis no tan distinto al que estaban haciendo, digamos, los anarquistas españoles, ¿no? De hasta qué punto no estábamos hablando de una cierta infiltración burguesa de determinados intelectuales, que por cierto la palabra intelectual se está inventando en este mismo momento, los años 90, se está inventando los supuestos obreros de la inteligencia, que luego son gente de clase media que se acaba reciclando muy bien, y entre esos hay un personaje paradigmático que es Azorín, en el caso, digamos, en el caso español, ¿no? Y hay esta cierta desconfianza ante estos, digamos, escritores que están tratando de erigir la tiranía del, digamos, del talento, y hasta qué punto podían tener un efecto disolvente dentro de las filas libertarias. Lo que pasa es que si uno lee los dos artículos buenísimos que saca Kropotkin de 19th Century en 1904 sobre ética, es que él ya no habla solo de anarquistas, sino de opinión pública. Él dice, bueno, esto trasciende nuestras propias filas, el tema de la popularidad de Nietzsche. Y luego yo creo que le preocupaba que determinados nietzschianos estuvieran apuntando a temas sensibles. Y uno de los temas sensibles es gente que estaba trascendiendo a Spencer. Y aquí me refiero a que Spencer tenía, digamos, su cierta utopía burguesa evolucionista, que el que pensaba, bueno, que en un futuro, que no se sabe cuál era, pero en un futuro, digamos, entraríamos, digamos, en el estado industrial, y entonces la competencia se relajaría y que la lucha, digamos, entre individuos, pues sería, digamos, menos aguda, menos sangrienta, menos dolorosa, y que entonces iríamos a una cosa que sería la cesación del estado de lucha. Bueno, los nietzschianos claramente decían que no, que la lucha era un principio de exaltación individual y que no había de ninguna de las maneras que relajar los resortes de la, digamos, de la lucha, porque si no se corría digamos el peligro de la degeneración de la especie. Yo creo que en este juego había bastante gente, que no eran solo desde luego gente de los anarquistas, y esto sí que le preocupaba a Kropotkin, que veía, bueno, digamos, a la opinión pública, me parece que la expresión era la glorificación de, digamos, no me acuerdo bien de la frase, de las naturalezas superiores, y por otra parte la vuelta a las supersticiones de la Edad Media, ¿no? Que con eso se estaba refiriendo claramente al rearme de la religión católica, con lo cual él está pensando en anarquistas, él está pensando, como siempre, Porque claro, si uno piensa en la moral anarquista de el folleto que publica en francés, no sé si el año 89 o el 90, es una cosa que últimamente no tengo clara. Está pensando en un mercado, digamos, interno, que es el de los anarquistas parisinos, pero aquí cuando empieza a hablar de Nietzsche, sí, empieza a pensar en términos de, digamos, del mercado interno de los anarquistas, pero luego está pensando en términos de opinión pública, ¿no? Yo creo que hay un momento en que Kropotkin empieza a sentirse ajeno a determinadas oscilaciones de la opinión pública europea. Todo el tema este, digamos, del imperialismo, de la inminencia, que luego tiene sus paradojas, digamos, de todo el tema de la guerra, se sentía cada vez más incómodo. Entre otras cosas porque cada vez se sentía más incómodo la Gran Bretaña, en el, digamos, universo inmediatamente postvictoriano y, digamos, el hipernacionalismo que empezaba, digamos, a asomar sus orejitas por también en el Reino Unido, ¿no? Entonces yo creo que todo esto forma parte de un malestar, digamos, no solo, digamos, teórico, sino un malestar personal. Él sentía que, bueno, que se estaba, digamos, en una gran crisis y que había que responder. Y se responde, digamos, de una manera muy muy plural, no solo hablando de ética, sino yo creo que esa es la lógica que está detrás de otro folleto que es muy interesante y que también requeriría otra edición crítica, que es La ciencia moderna y la anarquía. Volviendo a lo que es al darwinismo, ¿no? Y digamos esta reinterpretación que hace Darwin, ¿no? En el propio obituario que tras la muerte de Darwin que nos comentabas antes, expresa precisamente cómo ve lo que él ve como manipulación burguesa, ¿no? Del darwinismo, destacando Kropotkin el predominio general de las especies sociables en el mundo animal y haciendo ver que es precisamente la solidaridad el elemento fundamental en la lucha colectiva que sostienen las distintas especies contra naturaleza hostil. Y aquí busca esa intencionalidad política, ¿no? que hace patente, ¿no? Cuando llega a decir, aquí en el texto que te estoy fusilando, citas literalmente, sí. Lejos de excusar la explotación, las investigaciones de Darwin y sus sucesores son por el contrario un excelente argumento para probar que el mejor modo de organización de una sociedad animal es la organización comunista anarquista. Aquí se ve clara su intencionalidad y por el otro lado, cómo en realidad no está refutando a Darwin, sino reinterpretándolo. Sí, no, claro, él... todavía estamos en un momento en que el campo darwinista es ancho, ¿eh? Y que todavía se pueden hacer determinadas cosas, es decir, todavía no está esta división entre neodarwinistas y neodamarquianos, digamos, de una manera clara, es decir, él siempre está intentando, digamos, ensanchar el campo, porque por lo que he dicho antes, primero porque Darwin no deja de ser un capital, digamos, simbólico interesante, pero sobre todo porque hay una apreciación, digamos, positiva y real tanto del personaje como de su obra. Lo que sucede es que, claro, hay otros actores intentando, digamos, achatar los polos, digamos, de lo que es el darwinismo. Luego está lo que es una expresión que yo tomé en su momento y que ahora mismo es muy popular, de Clifford Geertz, que es la política del significado, ¿no? ¿Qué es darwinismo? Y este es un juego que luego Kropotkin sigue cuando empieza a escribir sobre lo que los artículos de 1910, en el que él intenta una peculiar síntesis entre Darwin y Lamarck. El juego que hace no es decir, bueno, yo me salgo del darwinismo, digamos, para hacer otra teoría biológica. Es decir, no. Vamos a hablar de lo que es el verdadero darwinismo a partir de un análisis de la correspondencia de Darwin. O sea, él en todo momento está, digamos, muy interesado genuinamente en trabajar desde dentro, digamos, del consenso darwinista, e incluso yo creo que él busca calificar como pseudo-darwinistas a muchos de aquellos que intentan, digamos, por así decirlo, monopolizar el significado estricto o verdadero de lo que decía el padre fundador, por así decirlo. Sí, el juego es desde dentro, no es desde fuera. Bueno, y utilizando precisamente esos lenguajes, ¿no?, que se manejaban en la época dentro del darwinismo, ¿quiénes son para Darwin los más aptos, o cuáles son las herramientas para las mejores herramientas para la supervivencia según Kropotkin? Sí, claro, el tema, claro, es que el Kropotkin en esto, yo creo que está jugando mucho con esta basculación que hace Darwin hacia un concepto, digamos, colectivo. Porque claro, si uno mira el Darwin del origen, estamos hablando casi siempre de individuos compitiendo. Y cuando damos el salto a la descendencia del hombre, y estamos pensando en términos de grupos de animales, yo no diría especies, pero sí de grupos animales, con lo cual la selección natural se aplica a colectivos, ¿no? Entonces, yo creo que ese hilo es el que desarrolla Kropotkin. Claro, para Kropotkin lo que está claro es que en esta lucha, entendido como lucha colectiva, digamos, de cada especie o cada grupo animal frente a las condiciones, digamos, hostiles del medio u otras especies, él casi siempre piensa más en términos, digamos, abióticos, más de lucha contra las condiciones hostiles contra el medio. Los más aptos, sin duda, son aquellos que desarrollan, digamos, habilidades sociales, instintos sociales, prácticas de apoyo mutuo. Y además, digamos, no siempre son favorecidos aquellas especies que desarrollan, digamos, más estas actitudes, digamos, colectivas. Pero no solo eso, sino que este es el suelo sobre el que se desarrollan, digamos, tanto un mayor desarrollo de la inteligencia y de la moralidad. Kropotkin no niega que haya lucha interindividual. Dice que en todo caso eso no promueve ningún tipo de progreso biológico y que en todo caso, digamos, aquellas digamos especies o grupos donde no se desarrollan, digamos, de manera adecuada estos instintos digamos sociales, hábitos sociales, es que hay un puente entre instintos y hábitos continuo en el caso de Kropotkin, por eso utilizo las palabras de manera indistinta, están, digamos, destinadas a desaparecer, ¿no? Entonces, bueno, este es el marco general. En esta relectura de Darwin, ¿no?, que creo que muy inteligentemente, como nos decías, como capital cultural que, ¿no?, que podía ser Darwin y los debates que había en el momento, vuelve a utilizar a Darwin nuevamente, y en este sentido, como nos decías, se apoya en este caso en el descenso del hombre. Aquí se agarra un poco para desarrollar lo que sería una evolución de la moral, más allá, en este caso, obviamente, de explicaciones extranaturales, de explicaciones teológicas, ¿no?, de divinas, incluso en buena medida culturales, vamos, aunque tiene su influencia, y el desarrollo de la moral estaría potenciado precisamente por estos instintos de ayuda mutua, que serían un factor de evolución. Sí, sí. Bueno, yo tengo mis dudas. Bueno, no son, tengo mis dudas con Darwin, y en esto también las tengo con Kropotkin. Vamos a ver, yo no creo que ellos aíslen naturaleza y cultura. Yo creo que la condición, por ejemplo, de ensanchamiento, digamos, de las prácticas de apoyo mutuo, desde el ámbito, digamos, de los grupos animales específicos digamos, al conjunto de la especie, requiere una cosa que es un y además esto está, digamos, claramente en el primer tomo de la ética, digamos, dibujado con mucha claridad, requiere una generalización de las relaciones igualitarias y un, por así decirlo, desgaste o incluso, claro, supresión revolucionaria de la sociedad de clases, ¿no? Entonces, quiero decir, la verdadera extensión de las prácticas de apoyo mutuo requiere, digamos, también una acción política y cultural. En el caso de Darwin, habla de lo prescrito, por así decirlo, por los instintos sociales, se ve reforzada por la acción del grupo, por la acción de la censura colectiva. Línea, por cierto, que sigue Ricardo Mella en un famoso folleto, vamos, famoso, que debiera ser famoso, que se llama La coacción moral, que resulta muy interesante y que sigue esta línea, digamos, delineada por Darwin. Kropotkin, yo creo que acaba desarrollando a partir de los artículos del 4 y que luego desembocan, digamos, una reflexión un poquito más explícita en su libro incompleto sobre la ética. Él piensa la naturaleza humana en términos hasta cierto punto conflictivos, por eso él acaba desarrollando, que no sé si me preguntarás luego, una... La escala ascendente, ¿no? Sí, una teoría en pisos, digamos, del desarrollo de la moralidad. Pero bueno, es que eso podría encajar en la descripción más que posible de un mismo individuo, ¿no? De cómo, digamos, cosas que tienen que ver con lo que llamamos instinto de conservación podrían entrar, digamos, en colisión con lo que te prescribe el instinto social. Yo creo que ahí hay una... Ahí hay una antropología nada simple, y yo ahí, claro, al pobre Kropotkin, digamos, yo creo que un poco para defenderse de él siempre se decía lo mismo, ¿no? Bueno, es que él ve en los animales la misma bondad que él atesoraba, o que, bueno, vamos a ver, Kropotkin cuando hablaba de naturaleza humana hablaba de siempre decía, no, es muy compleja. Pero, digamos, en el fondo, y lo que le hacía tener, digamos, cierta esperanza, digamos, en el futuro de la humanidad, es que, digamos, de que al final, de alguna forma, nuestro suelo biológico, en términos de distintos, digamos, cooperativos, al final prevalece. Pero, claro, existen otros impulsos, ¿no? Estamos hablando de una fundamentación natural de, digamos, de las propias ideas políticas, ¿no?, de Kropotkin. Y bueno, en este caso, hablando de esta escala, ¿no?, en la evolución de la moralidad, pues en primer término estaría la ayuda mutua, ¿no?, que habría tenido una gran importancia en la evolución y habría sido favorecida en el largo recorrido de la evolución animal y por lo tanto sería la que estaría más interiormente integrada, ¿no?, en los, sí, animales. Pero sería, digamos, algo también muy básico, ¿no?, en cuanto a apoyo mutuo como una estrategia para la propia supervivencia colectiva, pero que posteriormente, ¿no?, se irían desarrollando en diferentes grupos animales otras escalas más superiores, ¿no?, como por ejemplo sería el sentido de justicia, ¿no?, los rudimentos del sentido de justicia. Voy bien hasta ahora, ¿no? Sí, vas bien, sí. De todas formas he estado releyendo algunas cosas las que he escrito sobre eso esta mañana y he dicho, uff, eso me requirió en su momento cierto esfuerzo, ¿no? Claro, justicia en términos de igualdad. Él hace incluso alguna disquisición filológica sobre los distintos significados de justicia según las lenguas, ¿no? Y él dice, no, yo estoy hablando justicia en términos de equity, equidad, digamos, de igualdad, ¿no? Sí. Claro, sí. No es el mismo concepto de, digamos, de justicia que tenemos en castellano, con lo cual ahí, y claro, el tema de la necesaria generalización de las relaciones, de, digamos, igualitarias es algo muy, digamos, muy importante. Y yo creo que hay un tema, digamos, un tema, por cierto, muy muy generalizado de discusión dentro de los debates sobre evolución y ética, es decir, bueno, ¿y por qué, digamos, este instinto primitivo no puede ser, digamos, barrido de alguna forma? Digamos, ¿por qué un individuo había de preferir, digamos, lo que le prescribe sus instintos sociales a un instinto, digamos, puramente egoísta? Y esta pregunta se la hacen varios, ¿no? Y ahí la pieza clave es, digamos, y esto no lo acaba nunca de explicar del todo de manera muy muy convincente Kropotkin, que aparte, digamos, de este instinto, digamos, de que nos impulsa, digamos, a las prácticas de apoyo mutuo, este instinto social, existe, digamos, en los humanos y de manera generalizada, bueno, no solo en humanos, también en determinados, digamos, grupos de animales, este sentido de la justicia como equidad, ¿no? Habla de la estructura bilateral del cerebro. Todo esto no, digamos, no queda muy claro, ¿no? En cuanto a, digamos, a ofrecerle un asiento de explicación científica de por qué, digamos, tenemos este dispositivo tendiente, digamos, al desarrollo de, digamos, de relaciones igualitarias, ¿no? Esto no queda muy claro, pero para él tiene mucha importancia. Digamos que esto sería, digamos, el cerrojo que permitiría, digamos, asegurar que el suelo sobre el que se asienta las conductas morales, que al fin y al cabo es los instintos que nos impulsan, digamos, al apoyo mutuo, digamos, es el cerrojo que permite que no se volatilicen en determinados, digamos, momentos de crisis o de indecisión moral, ¿no? Y esta sería, digamos, la luego, digamos, en el libro sobre la ética decían, no, esta es la ética básica, ¿no? Esta es la ética del deber y el haber, es la ética exigible, ¿no? En esto, claro, estamos hablando de los años en los que escribe Kropotkin, y, bueno, si hablamos de apoyo mutuo como instinto más primitivamente integrado, y bueno, lo traducimos en la base de esa escala como cooperación, como herramienta útil para la supervivencia, y por lo tanto un instinto o un comportamiento evolutivamente favorecido, ¿no?, dada su utilidad, y seguimos ascendiendo en la escala, llegamos a ese sentido básico y general de justicia, ¿no?, que Kropotkin lo interpreta como equidad. Sí, está claro. Que, bueno, si queremos traducirlo a un lenguaje actual de la antropología o la historia social, estaríamos hablando realmente de la reciprocidad. Reciprocidad. Yo te doy y tú me das. Bueno, esto termina siendo más complejo, más complejo que el yo te rasco y tú me rascas, ¿no? Sino que entraríamos en las redes de reciprocidad, donde yo aporto al grupo y luego recibo del grupo, sí. O te doy a ti y terminaré recibiendo algo, aunque no sea de la misma persona y aunque no sea de forma inmediata. Nos conocemos hace muchos años y por primera vez vienes a pedirme ayuda. Ya casi no me acuerdo de cuando dejaste de invitarme a tu casa a tomar café. Si hubieras mantenido mi amistad, los que maltrataron a tu hija lo habrían pagado con creces. Porque cuando uno de mis amigos se crea enemigos, yo los convierto en mis enemigos. Algún día Si ese día puede que no llegue, acudiré a ti y tendrás que servirme. Pero hasta entonces, amigo, acepta mi ayuda en recuerdo de la boda de mi hija. En este sentido, y para entrar un poco en esas preguntas que pudiera hacerse Kropotkin en su momento, bueno, o los oyentes ahora mismo según nos están escuchando, sobre por qué, si esos instintos sociales de cooperación y de equidad, reciprocidad, son tan importantes y arraigados, ¿por qué muchas veces son superados por otros o no terminan triunfando en muchas ocasiones? Hace unos minutos, mientras te escuchaba, me ha venido a la mente el trabajo de la antropóloga Maripaz Gómez Feliú sobre los valores y el comportamiento de los presos en los campos de Auschwitz. Bueno, el libro se llama En el corazón de la zona gris. Sí. Y bueno, es una etnografía un poco del dentro del campo de Auschwitz. Y bueno, creo que entra de lleno en estos temas. Y me parece especialmente interesante porque expone lo que denomina reciprocidad negativa. Sí. Es decir, ya no es un yo te doy y tú me das, sino un yo te quito porque tú me quitas. Y aunque en las propias memorias de los supervivientes, bueno, Primo Levi el primero, estos lo interpretaban como que vivían en una inversión de los valores, entiendo que no contradeciría ese postulado de Kropotkin, de ese sentido de equidad, de justicia, sino que al contrario ayudaría a explicar esa aparente ausencia, que en realidad entiendo que no es tal. Te quito porque creo que me has quitado. Me vas a quitar o me van a quitar. Es decir, llevado a su parte negativa. Y esto dentro de un entorno social tremendamente violento y depredatorio, donde la escasez de recursos es absoluta y el individuo percibe que su supervivencia depende de que otros pierdan. Y creo que esto tiene consecuencias políticas tremendas, porque la organización social es la que termina empujando, contaminando si se quiere, ese sentido de justicia hacia un lado o hacia el otro. Es decir, esto encaja, aunque Kropotkin no lo desarrollase más, pero encaja con esos postulados de unos instintos de cooperación e incipiente equidad, pero sometidos a la presión del entorno, la cultura, la existencia de clases sociales, naciones. Por ejemplo, si dejamos de lado la reciprocidad y volvemos a la cooperación, debemos visualizar no solo el trabajo colectivo para sacar adelante una huelga o trabajar las tierras de una comunidad, sino también la relativa facilidad con la que se consigue la tremenda y complejísima cooperación necesaria para llevar a cabo una guerra. Sí, claro, es que el tema, quiere decir, hablar en términos de group selection, por así decirlo, no necesariamente lleva a una perspectiva, digamos, humanitaria, claro. En el 14, el tema de la lucha de razas está siendo utilizado, digamos generalizadamente. Esto está claro. No, sobre lo que decía sobre la reciprocidad negativa, yo creo que en Kropotkin él piensa que en la justicia es importante porque hay que asegurar, digamos, este suelo, por así decirlo, de la ética humana. Pero bueno, no sé si luego vendrá en la entrevista me lo comentarás, ¿no? Está todo el tema de la fecundidad moral, reinterpretada desde una lectura de la filosofía, digamos, vitalista de un autor, digamos, olvidado, pero buenísimo, que es Jean-Marie Guyot. O sea, la sensación de que esto a él no le satisfacía del todo, es decir, que era necesario, digamos, incluir, digamos, un algo más en esta trayectoria, digamos, de la, en esta estructura en pisos de la moralidad humana, ¿no? Yo creo que ahí, y además a mí siempre me pareció curioso porque es una incrustación, si uno lo piensa, ¿no? Mientras digamos, todo lo demás encajaba de manera mayor o menor con una perspectiva, digamos, evolucionista clásica, el tema de Guyot, de la sobreabundancia de vida, en todo este tema vitalista, es curioso cómo él lo incrusta, ¿no? Permíteme, digamos, para situar a las personas que nos están escuchando, claro, de nombrar a qué nos estamos refiriendo. No hemos hablado de en la escala más inferior y más generalizada y más integrada, el apoyo mutuo, ¿no? Que podríamos traducir como cooperación, como herramienta de supervivencia colectiva. Luego, en una escala inmediatamente superior, ese sentido rudimentario, ¿no? De justicia, de reciprocidad, de equidad y demás. Y luego, en esta escala, ya sería lo que podríamos denominar el genuino altruismo. Sí. Sí, sí, claro, este es el tema. Claro, el dar sin ninguna expectativa de ningún tipo de retorno, ¿no? Pero bueno, esto es muy curioso, ¿no? Porque es como el reverso de la medalla de Nietzsche, ¿no? Aquí estamos utilizando otro vitalista que es bueno, igual luego puedes dar tú la explicación de quién era Jean-Marie Guyot, que está hablando en términos más positivos, ¿no? Es decir, bueno, el altruismo se basa en la tendencia de la vida, digamos, a expandirse, ¿no? Y por eso mismo es un poder, ¿eh? Es un poder, pero claro, no en un sentido precisamente nietzschiano, sino en un sentido casi de comunicación, ¿no? De comunicación en un sentido positivo, de comunicar vida, ¿no? Y esta para Kropotkin era el altruismo es la verdadera moralidad. Pero también dice, y esto es muy interesante, que en todo caso esta moralidad no es exigible, porque es una moralidad de aquellos de los fuertes, ¿eh? Estos son otros fuertes distintos a los fuertes de Nietzsche, ¿no? Los fuertes no son los que, digamos, aplastan a los débiles. Los fuertes son los que son capaces de dar, digamos, toda su energía por los demás, por el colectivo, ¿no? Esto es un registro, digamos, muy interesante y muy curioso, y que yo no sé hasta qué punto ha sido analizado a fondo sobre esta lectura que hizo Kropotkin de Guyot, que además él tiene una apreciación positiva pues desde muy temprano. O sea, es que la moral anarquista ya habla de Guyot como este joven anarquista que no sabía que lo era, porque además me parece que este filósofo murió joven, ¿no? O sea, quiere decir que ya cuando Kropotkin estaba escribiendo sobre él, no sé si había muerto, pero es casi seguro, ¿no? Y esta, digamos, reutilización y esta capacidad de canibalización, digamos, cultural de Kropotkin también es muy muy interesante y muy característicamente libertaria. Y hay un aspecto sobre Guyot, todo el mundo habla del vitalismo, es que Guyot sabía muchísimo sobre Darwin y Spencer. Es que, de hecho, si no me equivoco, él hace la tesis sobre ellos. Y entonces él también hace una relectura del evolucionismo y se lo trae, digamos, hacia su lado. Y yo creo que Kropotkin ahí encontró, oro. Lo que pasa que luego él es crítico con Guyot en dos aspectos, de que Guyot no subrayaba de manera clara el papel fundamental de la justicia en el sentido de desarrollo de relaciones igualitarias, y sobre todo de que el sentimiento de obligación moral, sentimiento del deber, no sería barrido en ningún caso, porque Guyot sí pensaba en términos de como él tiene un libro que se llama Directamente por una moral sin obligación ni sanción, ¿no? Bueno, pues este sentimiento de obligación, digamos, Kropotkin no lo veía, digamos, que esto iba a desaparecer, digamos, en nuestro dispositivo biológico en las generaciones sucesivas, ¿no? Todo esto yo entiendo que igual para los oyentes suena un poco, digamos, marciano, pero esto yo creo que sería una cosa, digamos, estupenda y como sugerencia, como lectura, además, como verdadero placer, leer La moral anarquista de Kropotkin, que es un folleto fascinante, porque es un folleto con profundidad intelectual y a la vez un panfleto accesible. Este es un folleto de combate, sí, sí. Esto es una maravilla, porque claro, es como digo yo, es como el Quijote, ¿no? Que tiene varios niveles de lectura, ¿no? se puede leer desde muchos niveles. Y, hombre, ya en un nivel un poquito más sofisticado, un poquito más duro, la ética de Kropotkin, ¿no? Sin duda. Me voy a lanzar al vacío y voy a intentar hacer una pequeña síntesis o intentar ordenarlo todo un poco para contextualizar eso que nos has dicho de que no se puede leer El apoyo mutuo sin leer La conquista del pan, bueno, por ejemplo. Bueno, para empezar, Kropotkin es uno de los principales desarrolladores y propagandistas del comunismo libertario. Y entre otras cosas expone en, bueno, diferentes publicaciones, en libros, ¿no? Como La conquista del pan o Campos, fábricas y talleres. Expone cómo se organizaría una sociedad igualitaria, sin clases, basada en el comunismo libertario, una sociedad con igual acceso a los medios de producción y de consumo, una sociedad sin Estado ni propiedad privada de los medios de producción, basada en la autogestión y descentralización. También describe cómo deberían ser esas instituciones populares organizadas de manera horizontal. Sí. Por un lado expone y ofrece ese horizonte. Y por el otro, se mete de lleno en las discusiones y debates sobre la naturaleza del ser humano, en las discusiones en torno al darwinismo, de las que hemos estado hablando hasta ahora, y desde ahí intenta buscar una fundamentación natural sobre la que pueda asentarse la sociedad sin clases, y termina diciendo que el apoyo mutuo es un factor de evolución y que es precisamente una herramienta útil y por lo tanto evolutivamente reforzada. Sí. Que es un arma más útil que la competencia individual. Y esto es además un elemento claramente político. Cualquier sindicalista podría subrayarlo. Sí. Y pone el apoyo mutuo, desde el punto de vista natural, pero también desde el punto de vista científico, lo pone en el centro. Y esta es una de las grandes aportaciones de Kropotkin. No lo descubre, no es que descubra el apoyo mutuo, pero sí lo coloca en el centro y le da una revestidura natural y científica. Y además, para ahondar en ello, no se queda ahí y bueno, como os decías, se aprovecha del capítulo 4 de La descendencia del hombre de Darwin para entrar de lleno en el tema del desarrollo natural de la moral. Además, en este caso, arrebatándolo de la influencia religiosa y divina, ¿no? Ya no impidiendo cualquier explicación extranatural del desarrollo de la moral, encajando esto además con esa antirreligiosidad kropotkiniana. Y destacando en este caso que esos sentidos de colaboración, de apoyo mutuo, están integrados en el propio desarrollo evolutivo, incluyendo el sentido de justicia en cuanto a equidad. Por cierto, actualmente reconocido por la antropología como algo universal entre los diferentes pueblos del mundo. Y todo esto para fundamentar, para ofrecer un suelo sobre el que agarrarse para ese horizonte igualitario. Bueno, y todas esas piezas terminan encajando y bueno, están relacionadas. No sé si he acertado o he aclarado algo en esta síntesis que me he inventado por el camino. Sí, no, está claro que él intenta, digamos, que él ve conectadas, digamos, todas las piezas del puzzle, ¿eh? Cuando cuando por ejemplo, que esto, bueno, igual lo hemos hablado en otra ocasión, ¿no? Cuando él entra en colisión con Paul Robin con el tema del neomalthusianismo y todo esto, pues está el tema de Malthus también, digamos, dando vueltas, porque claro, es que ya no hablamos solo de, pero es que el tema de Malthus también está en todas sus, digamos, diatribas contra las manipulaciones burguesas, entre comillas, del darwinismo. El malthusianismo, la crítica al neomalthusianismo también, bueno, no del neomalthusianismo, sino de Malthus, está también en Campos, fábricas y talleres y todas sus investigaciones, más o menos originales, ¿no? Bueno, en su caso originales, porque se estuvo también viendo cosas de invernadero sobre el tema del cultivo intensivo. Todo esto que parecen como islotes discretos, digamos, de un archipiélago, lo que intenta es crear, digamos, su propio continente. Yo, mi sensación es que biográficamente a Kropotkin hay que situarlo en la generación de la Comuna. digamos, de una manera clarísima. Entonces, él, yo creo que, no solo él, pero él, vamos, sin ningún lugar a dudas, y yo creo que la obsesión con París no es pequeña, es decir, bueno, que la próxima vez no salga mal. Y para la que la próxima vez no salga mal, algunas cosas debemos de tener claras, ¿eh? Yo, claro, era muy habitual entre los anarquistas con los que he estado leyendo, decir, no, es que no tenemos que hacer una cartografía muy clara de lo que hay que hacer, porque esto sería, digamos, obra antilibertaria. Y Kropotkin dice, no, bueno, alguna cosita... Desde el primer día hay que comer, ¿no? Que es un poco lo que diría, la conquista del pan. Sí, claro, esto, por ejemplo, el tema de la expropiación. O sea, lo primero es expropiar. Antes de montar el Comité de Salud Pública, que esto fue el desastre, no, primero la expropiación. Y claro, y hacer cambiar la, digamos, todo el sistema económico, gravitarlo de la producción hacia el consumo. Que de esto ha escrito unas cosas José Luis Ayón buenísimas. La entrevisté sobre el tema, además. Esto fue, bueno, una, digamos, cuando leí sus cosas sobre esto, digo, esto es una... cuando hay gente que digamos que vale y que es lista, es que lo ve, digamos, es que lo ve claramente, ¿no? Y sí, es que es real, ¿no? Otra cosa es que, bueno, el proyecto, digamos, acabe de encajar todo, ¿no? Porque Kropotkin era una persona que, bueno, decía, no, yo ya estoy aquí medio retirado, entre comillas, de la actividad, digamos, de agitación del día a día, estoy más en la reflexión teórica, pero bueno, esto era una realidad un poco a medias, ¿no? Porque cuando él está escribiendo cosas sobre ética, de pronto llega la revolución del 5, él está ahí en un comité, digamos, intentando apoyar a los compañeros rusos, está montando luego, digamos, imprentas clandestinas, es decir, que es asombroso todo lo que llega, digamos, a hacer en términos de producción, digamos, intelectual, política, cuando en realidad su actividad, digamos, de agitación, digamos, política subterránea, no estaba cancelada, digamos, en absoluto. Por eso esta visión, digamos, no, es que Kropotkin, como otros, cuando ya estaba en el entorno victoriano, digamos, se fue dulcificando como otros. Digo, esto no es real, lo que pasa es que la actividad la llevaba bajo cuerda, ¿no? Esto es la correspondencia con Mary Goldsmith, se ve clarísimo, es que él seguía haciendo cosas, y claro, todo esto hace que bueno, pues que al final, por ejemplo, pues el famoso libro sobre ética pues no llegara nunca, pero luego él acaba metiendo la nariz en cosas que son inesperadas, ¿no? Pues, por ejemplo, todo este tema sobre todo este tema sobre la teoría de la herencia, la crítica contra Weismann, que son unos artículos que son buenísimos, ¿eh? Y yo, hombre, está mal decirlo, porque tengo yo una introducción en el libro bastante larga, pero el libro que salió sobre la catarata, que parece, a ver si el título me acuerdo, que es la selección natural y el apoyo mutuo, que es, digamos, todos estos artículos juntitos en un libro. Hombre, para el que quiera profundizar en Kropotkin en términos de su conocimiento de lo que es la biología del momento, pues yo creo que es fundamental leerlo, entre otras cosas para que se den cuenta que digamos de una persona simplemente condicionada políticamente y que era un ingenuo y que tenía un conocimiento limitado, digamos, de la literatura científica de la época, pues que se lo vaya haciendo mirar. Porque difícilmente va a encontrar unos textos en el que se manejen y en varias lenguas la literatura científica sobre, digamos, evolución y herencia a principios del 20, como esos textos de Kropotkin, ¿no? O sea, quiero decir, tocaba muchos palos, todos los palos estaban relacionados, al final, pues, que él no llegue a llegar a la gran síntesis, digamos, que se promete en la ciencia moderna de la anarquía, ¿no? La misión del anarquismo es intentar hacer lo que intentó hacer Spencer, de hacer una gran síntesis filosófico-científica, pero claro, a partir de unas lentes, digamos, políticas determinadas, que son las del anarquismo, claro, él no lo llega a culminar, pero con todo es impresionante, y es impresionante cómo toca diferentes diferentes palos, ¿no? Y la columna vertebral, sin duda, es la ética. Y debajo de la ética está una lectura muy determinada en el darwinismo. Y en este sentido me gustaría explicar a los oyentes, bueno, los que nos están escuchando desde casa, ¿por qué el interés en estos debates y reflexiones, bueno, más allá del mero disfrute intelectual, ¿no? Todas estas teorías, todas estas descripciones de cómo sería la comuna anarquista, sobre el desarrollo natural de la moral, el apoyo mutuo como factor de evolución, no son las disquisiciones de alguien ajeno al mundo que le rodea, no es que se asienten sobre la nada, sino que al contrario hay una mirada al mundo de su tiempo, al capitalismo, la explotación del hombre por el hombre, una mirada desde alguien que ha participado buena parte de su vida en actividades y organizaciones clandestinas con intención de subvertir el orden, de transformar la sociedad, y esas discusiones en torno al darwinismo y a la naturaleza humana, entre otras cosas, entiendo, suponían una estocada a la legitimación de ese orden que otros pretendían legitimar. Era una estocada a ese orden capitalista al decir que no estaba en consonancia con la naturaleza humana, que no era un sistema tan natural como defendían otros, y bueno, que de hecho suponía una limitación, un lastre para esos instintos expansivos del apoyo mutuo y demás, que el capitalismo, los estados, etcétera, eran, al contrario de lo que defendían estos otros intelectuales, un lastre para, bueno, si se quiere, para el propio progreso. Sí. Porque, entre otras cosas, ese orden social lastraba y contaminaba esos instintos en lugar de amplificarlos. Es decir, era un orden antinatural. Mira, esto no quiso andar mucho Nietzsche, ya que estoy utilizando un lenguaje un poco nietzscheano. Bueno, en resumen, que Kropotkin estaba señalando de forma acusadora, ¿no? Señalando con el dedo de forma acusadora al propio sistema político-económico en el que vivía. Sí, yo creo que es un tema que tiene que ver también con una visión muy distinta de la propaganda. Puede que suene esto un poco extemporáneo cuando hablamos de grandes teorías, pero yo creo que que Kropotkin es un... Kropotkin no se limita a una crítica. Yo creo que esto es muy importante, porque yo me acuerdo leer alguna observación suya, que la correspondencia, yo me leí muchas cartas en su momento y cosas que claro que olvido a quién se lo comentaba, ¿no? Pero él era crítico, por ejemplo, con... que le parecía muy interesante todo esto, la literatura de Zola y las visiones, digamos, románticas inspiradas entre románticas y naturalistas que hacían algunos anarquistas, algunas relecturas que hacían los anarquistas de ese tipo de literatura, ¿no? Y decían, bueno, todo este tema, digamos, moralizante de decir estamos explotados, estamos muy mal, el sistema, digamos, es un desastre, dice, sí, pero... Hay horizonte. Yo creo que tenemos que trascender esto. Nosotros tenemos que pensar cómo salimos de aquí. O sea, quiero decir, es que no solo crear una... Esto, como decía el filósofo Paul Ricoeur en el libro Ideología y Utopía, crear una experiencia de la contingencia del orden, ¿no? Es decir, bueno, esto que parece que es natural, en realidad no es natural, ¿no? Que esta es la parte crítica, ¿no? Es decir, bueno, esto que dicen que está justificado en la naturaleza, en realidad no está justificado en la naturaleza, sino vamos más allá. Vamos a decir que nuestros, digamos, propios dispositivos biológicos nos garantizan la posibilidad de una sociedad distinta, sin necesidad, sin explotación del hombre por el hombre, una sociedad sin clases, porque ya ha sido posible, digamos, en nuestro pasado ancestral, por así decir, en nuestro pasado biológico. No es necesario. La parte positiva de las religiones no hace sino recoger las prácticas y los instintos de apoyo mutuo. Hay un suelo sólido desde el punto de vista científico para la esperanza. O sea, decir, no simplemente decir, bueno, es que esto es un desastre. Y hay que hacer provocar un gran cataclismo, digamos, revolucionario y acabar con todo esto, sino decir, no, es que podemos hacer algo distinto. Yo creo que esta es la clave, es que podemos hacer algo distinto. Y podemos hacer algo distinto porque tenemos unos determinados dispositivos biológicos que garantizan que la sociedad es prehumana. Que la sociedad, digamos que los fundamentos, digamos, de la sociedad no necesitan de legisladores o de una sanción, digamos, extraterrena desde fuera. Lo tenemos ahí, tenemos un suelo sólido, digamos, en nuestra propia biología. Y luego, cuando ya entra en el detalle del dibujo, claro, él va dibujando muchas cosas. Él va dibujando cómo podría funcionar, digamos, la ciudad anarquista, ¿eh? Él va dibujando cómo podría funcionar una sociedad en el que se traspase, digamos, o se vulnere o se trascienda la división entre trabajo intelectual y trabajo manual. Él entra de lleno, no es el único, pero él entra de lleno en lo que yo llamaría naturaleza política del salario. El salario no es solo una forma, es un instrumento de explotación, es una herramienta política de sujeción, es una herramienta de poder. Quiero decir, en todo esto, en todas estas cosas entra él. Es decir, el fundamento del dibujo está claro que es toda una reflexión ética anclada en una lectura del darwinismo, pero luego él detalla muchas más cosas, ¿no? A partir, digamos, de estos círculos concéntricos y bueno, sí, estoy bastante de acuerdo con esta tirada a la piscina que has hecho, ¿no? y esta descripción, digamos, general de, digamos, del proyecto kropotkiniano, que en algunas cosas, bueno, evidentemente quedó, digamos, de manera más fragmentaria, pero bueno, ya está, ¿eh? y ya es suficiente, y es mucho. Y luego hay una serie de observaciones que a mí me parecen muy interesantes, muy pertinentes para los que nos dedicamos a la historia de la ciencia y también a los científicos en general, que son las observaciones que hace sobre a qué se debieran dedicar los científicos, a los jóvenes científicos y, los por ejemplo, los jóvenes médicos en el futuro y que están en el folleto. Los jóvenes. A los jóvenes. Que sí, muy cortito y muy fácil de leer y con un entusiasmo tremendo, además. Sí. Sí, sí, pero claro, este tema, digamos, del carácter previo incluso de lo casi manual sobre lo intelectual, ¿eh? O sea que ahí hay cosas a las que yo sí, claro, yo en algún momento digo, en algún momento tendré que hacer una inmersión e intentar analizar esto con cierta profundidad, porque ahí hay muchas cargas de profundidad. Hay muchas capas de profundidad, tocó muchos palos y se preocupó de construir un suelo sobre el que se asentase la sociedad sin clases. Un suelo natural, con esa fundamentación biológico-evolutiva del apoyo mutuo, pero también ofreció otra mirada a las instituciones populares. Algo sí. Que se trasluce en muchos de sus escritos es ese respeto a esas formas de sociabilidad y de organización. Otro suelo, en este caso social e histórico. Una accesibilidad antropológica, claro, de primera división. Y eso es, y una mirada antropológica de las formas de organización propias de las clases populares que, bueno, a diferencia de otros contemporáneos suyos que las despreciaban como reductos del atraso, Kropotkin vio en ellas algo genuino y valioso, un suelo social sobre el que construir. Son los suelos que construyó Kropotkin, un suelo natural y otro social, a los que agarrarse para mirar hacia el horizonte. Álvaro, muchas gracias por acercarnos un poquito más a Kropotkin. Sí, hoy me has ayudado un poco, ¿eh? Sí, me has ayudado bastante. Me has ayudado bastante porque, sí, bueno, es que son tantos los hilos de los que tirar, y a veces, digamos, yo me doy cuenta que me entusiasmo y digo, a ver si aquí a la gente la vamos a perder un poco. Pero bueno, yo creo que lo interesante muchas veces, más que ofrecer, digamos, unas perspectivas muy redondas de las cosas, es interesar a la gente en la lectura, ¿no? Sí, ese es un punto. Nos vamos a quedar con esto último, Álvaro, muchísimas gracias. Sí, gracias a ti. 100 años de la muerte de Kropotkin, la perspectiva no ha hecho, ni mucho menos, envejecer mal al viejo príncipe anarquista. Cuando dentro del darwinismo se miraba desde los ojos de las clases acomodadas europeas, con miopía, interesada o no, pero miopía, solo veían unos imperios triunfantes, unas razas triunfantes, un modelo económico que defendían como natural. Y en esa mirada, los pueblos no industrializados eran primitivos, poco desarrollados, que no habían colaborado al progreso humano, y por lo tanto, merecían su posición de dominados en el sistema mundo. En esa mirada, las clases trabajadoras eran poco más que mulas de carga, sucias y desordenadas, que mal comían y mal vestían, porque era el orden natural de las cosas. Kropotkin supo defender otra mirada, la mirada de sus compañeros de lucha durante toda su vida, la mirada que reconocía en esos barrios obreros unas formas de organización y sociabilidad distintas, que le recordaban a las de las comunidades siberianas. Veía y reconocía unas formas comunes, ya fuera en las redes de reciprocidad de los barrios obreros de Londres o París, en las formas de organización comunales del campo ruso, o en las prácticas de apoyo mutuo de los relojeros del Jura suizo, o en los cooperativistas con los que convivió en Dimitrov los últimos años de su vida. Kropotkin puso nombre a esas prácticas, a esas costumbres comunes, a esa mutualidad de los oprimidos, como la llamó Hobsbawm, y las reivindicó como la auténtica norma oculta de la naturaleza humana, como ese factor de progreso y desarrollo, envilecido y lastrado por la dominación y la explotación. Kropotkin no fue el inventor, pero sí puso en valor eso que las clases populares siempre han vivido como una verdad de cemento: la interdependencia, que juntas somos más fuertes. Kropotkin no pretendía ser el creador de ninguna invención política, pero sí se esforzó en señalar que había un suelo sobre el que apoyarse, una argamasa que cimentaba eso que se llamaba socialismo, sobre el que se podrían construir otras innovaciones modernas, como la organización de masas, los sindicatos, pero que no debían, ni tenían por qué sostenerse en el aire. No se partía de cero. Había suelo sobre el que enraizarse y fortalecerse. Esa mirada kropotkiniana hacia las instituciones populares, hacia las redes de reciprocidad que observaba en las gentes de Siberia, las comunas campesinas o en los barrios obreros de Londres, se ha visto reforzada por la antropología durante todo el siglo siguiente a la muerte de Kropotkin. De la misma manera que la historia social, y no puedo dejar de poner el ejemplo de Epi Thompson y el estilo que marcó, que hoy en día conserva esa mirada. Como decía Álvaro Girón Sierra, Kropotkin estaba intentando decir que más allá de la explotación y la dominación, había un horizonte. Y no puedo dejar de pensar cómo un libro como La conquista del pan tenía un título tan evocador para las clases populares que explica con facilidad cómo se convirtió en un auténtico bestseller durante décadas, a principios del siglo XX, de cómo los obreros y obreras anarquistas españoles veían con nitidez ese horizonte a través de sus páginas. Y cuando hicieron la revolución, no dudaron ni un momento en aplicar lo que tanto tiempo llevaban ensayando. Y cualquier campesino del 36 podría resumir el comunismo libertario en unas pocas palabras, cuando te decían: nos hicimos con las tierras y las trabajamos de forma colectiva, y la colectividad proveía, y lo que producíamos o conseguíamos de otras colectividades lo poníamos en un almacén comunitario. Aunque a veces daban por sentado que sabíamos de todas esas cosas y nos decían simplemente: hicimos un montón, que llamábamos el montón de Kropotkin. pero hoy hemos hablado de Kropotkin y la naturaleza, y de horizontes. Y además de la conquista del pan, me viene a la mente un texto de otro contemporáneo y amigo de Piotr Kropotkin, Eliseo Reclus. Historia de un arroyo, donde describe la historia y el recorrido de un riachuelo. Podría considerarse algo ajeno a la política, pero este texto también fue muy leído y reeditado una y otra vez por los obreros anarquistas. Sería una versión low cost de El hombre y la tierra, también de Reclus, que también fue objeto de interés por los obreros, pero eran unos cuantos volúmenes. Todo esto porque, entre otras cosas, en una cotidianidad marcada por la violencia estatal, la explotación salarial y las condiciones materiales especialmente duras y gravosas, estaban buscando horizontes más amplios, que excedieran ese mundo que sabían de primera mano que podía ser diferente, y pretendían conquistarlo. Esto ha sido La Linterna de Diógenes. Hasta la semana que viene. Se hizo el montón que se llamaba de Kropotkin.